Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Y en este caso pues es un cantautor que ya tiene una prolongada carrera artística y que pues prácticamente está reconocido entre muchos de estos cantores que se dedican a hacer canción mexicana, pero ya nos explicará. Me gustaría que dijeras tu nombre y... dinos tu nombre, porque siempre me gusta que nuestros invitados lo digan de viva voz. ¿Y qué onda con lo que estás haciendo? Claro que sí, Orlando. Mira, yo soy David Haro, compositor de canciones. ¿Qué onda? ¿Cuándo inicias a ser un cantante inquieto por hacer música? ¿Desde cuándo tienes esta manía de hacer canciones? ¿Y por qué la canción? ¿Desde qué momento te diste cuenta que la música era lo tuyo? Me doy cuenta, yo creo que estaba en... cuarto año de primaria, cuando mi papá me dijo que si quería aprender a tocar guitarra. Y yo le tomé la palabra, le dije que sí. Pero la verdad, no me gustaba tanto la guitarra como cantar. Yo me acuerdo que agarraba el periódico y me ponía a leer el periódico cantando. ¿Sí? Así con el mismo ritmo, ¿no? Y de ahí del mismo periódico sacaba historias, ¿no? Y me ponía así a como que a componer. Y la guitarra la tomé como un segundo plano para subrayar todas estas historias. Le componía yo, por ejemplo, a los animales que tenía ahí en casa, pues, mi lorito, un perro, ¿no? Al yo-yo, me acuerdo la canción del yo-yo. A ese perro le compuse varias canciones porque no me dejaba platicar con mis amigos, quería que nada más le cantara a él, ¿no? Estuviera yo tocando y le ladraba todo, a todas las personas que se acercaban ahí a escucharme. Y yo creo que así empezó todo este asunto de la canción, ¿sí? Y de la guitarra. Fue una cosa, podríamos llamarle empírica. Sin saber qué cosa era lo que hacía. Yo me acostumbré a tocar la guitarra sin saber qué grado era, por ejemplo, el acorde que estaba yo poniendo ahí de la canción. Y así aprendí, hice del instrumento una parte integral mía, ¿no? ¿Sí? Pero con los años fui ampliando mi repertorio y dándome cuenta, además de una sonoridad muy especial, ¿no? Particular de una localidad, ¿no? O sea que salía ese sonido de ahí de la región, en mis composiciones, en mis canciones salía ese sonido de la región. Tocaba yo, oía yo a los músicos de las cantinas, esos que trabajaban de la música en la cantina, y escuchaba yo casi las mismas armonías, los mismos acordes, las mismas escalas armónicas, ¿no? Menor, y todo esto que tenía que ver con el bolero, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Con el bolero, pero yo sin saber, llego acá a México, sin saber qué cosa componía, llego aquí a México con una... amplio repertorio, ¿no?, de canciones. Y llego con la idea de dar a conocer mi música y me doy cuenta que pues que nada tenía que ver con la industria del disco, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste aquí a la ciudad? Tendría yo como unos 17 años, 18 años más o menos. Y llegué a una editorial de música donde me decían, no, pues tienes que hacer este tipo de música, pues así como las de Manzanero, como las de José José, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Digo, la verdad no sabía yo qué cosa era lo que me pedían, porque te vuelvo a repetir, no sabía yo qué cosa era lo que estaba componiendo, ¿no? También en mi música. Y como cantaba, como me gustaba cantar, me contrataron para, una compañía me contrató para cantar canciones de otros autores españoles, ¿no? Y hice varios éxitos como intérprete, ¿no? Como intérprete, cantando las canciones que me ponían. No me gustó esa carrera, ¿no? De intérprete y estar cantando canciones y baladas y ese tipo de cosas que le decían baladas. Yo no sabía por qué. ¿Se incomoda mucho ese tipo de trabajo de estar interpretando a alguien más? Sí, pues mi idea era cantar mis historias, ¿no? Mis canciones tenían mucha narrativa y todo ese tipo de cosas que no gustaba, a la industria no le gustaba. Entonces pedí mi carta de retiro y continué con esto mismo y investigar sobre todo la música de mi composición. Y te quiero platicar una anécdota. Fíjate que estando por ejemplo en Santiago de Cuba, canté una canción que es un bolero, pero yo no sabía entonces que era bolero ni qué cosa era lo que estaba tocando. Y se acercó un personaje muy importante de la canción cubana, don César Portillo de la Luz, y me preguntó que si eso que había cantado era mío. Y le dije que sí, y yo se refería a, ¿cómo se llama?, Agua Marina, que yo entonces creía que era un danzonete, y me dijo que no, que eso era un bolero a la usanza antigua de los cubanos, ¿no? Y a partir de entonces me puse a investigar de qué cosa era lo que estaba haciendo, ¿no? Y encuentro, me doy cuenta de que el bolero pues es una estructura, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, los compositores aquí en México no sabemos qué cosas son esas estructuras, como la balada, como el bolero, y los géneros que tienen que ver que con esta estructura, por ejemplo, como el rock tiene que ver también con el bolero. Hay muchas cosas que están basadas en esa estructura. Y el blues, por ejemplo, ¿no? El blues viene también de la misma escala menor armónica, ¿no? Del bolero. El bolero es una institución musical que tiene que ver con todas las músicas del mundo, con Cole Porter, por ejemplo, ¿no? Con todos ellos. Y bueno, pues, la verdad es que siempre me he dedicado a la investigación de la canción, ¿no? Y ahora sí, por supuesto, sé qué cosa es lo que estoy componiendo, qué cosa lo compongo, qué cosa es lo que quiero hacer. Y me doy cuenta que mi música tiene realmente una estructura, una fuerza enorme, que para intercambios culturales, cuando yo voy, por ejemplo, a los festivales internacionales, así me paro en cualquier foro o en cualquier foro y funcionan, porque son canciones muy sólidas, muy fuertes, ¿no? Yo creo que esto los compositores jóvenes no tienen idea de lo que están componiendo, sobre todo aquí en México, en un país que es muy difícil, porque nos hace falta escuela, sobre todo investigación, una escuela popular, por ejemplo, que no existe aquí en México. En México casi los músicos pues, se han dedicado a copiar, ¿no?, las cosas que vienen de fuera, ¿no?, todas las corrientes de fuera, y así se generan corrientes o movimientos culturales, ¿no? Copiando esas músicas, ¿no?, que vienen de fuera, pero no saben cómo evolucionar, ¿sí? Hacen falta escuelas, yo creo que en un país como este, escuelas de arte popular, diría yo, ¿no? Oye, David, pues, ¿qué te parece si vamos entonces a un primer tema? Vamos a mandar a corte con una canción de David Haro y regresamos en un momento. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí. Antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar mis ansias de ti. Quiero agotar mis ansias de ti, la brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que pronuncia mi sed. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura feliz. Feliz. Si morir es dormir, la noche de la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. De la nada tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla. Será tu amor una astilla punzando mi recordar. Si no te acabo de amar y agoto este sentimiento, ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campana suena en tilín, que este amor es un secreto. Si morir búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí al maestro David Haro y justamente... nos platicas que has investigado que justamente por este conocimiento que no tenías acerca de las estructuras musicales a través de las canciones te ha permitido ya integrar todo un bagaje cultural. ¿Qué has encontrado en la canción mexicana? ¿Qué es lo que ha pasado con ella también a través de los años? ¿Y de qué es de lo que adolece la canción mexicana ahora, sobre todo en los jóvenes? Lo que he encontrado en la canción mexicana es que... Bueno, vamos a hablar de Consuelito Velázquez, por ejemplo, ¿no? Las canciones maravillosas que han dado la vuelta al mundo. Pero es muy triste, por ejemplo, no saber... Bueno, yo creo que ellos sí sabían exactamente de dónde, ¿no? De lo que están componiendo, ¿no? Pero hay anécdotas, por ejemplo, como Armando Manzanero, por ejemplo, que es un excelente músico, que tiene músicas también que han dado la vuelta al mundo, tiene joyas musicales. Pero que, por ejemplo, haciéndole reconocimientos en otros países, no sé si en Dominicana o no me acuerdo dónde lo llamaron, lo invitaron como Mister Bolero. Y él se decía a sí mismo, yo no sabía ni qué cosa es el bolero, ¿no? Ni qué cosa es el bolero. Entonces, te digo, yo creo que de eso adolece, ¿no? la música mexicana, ¿no? De no saber... una cosa muy importante como estructura. Yo creo que, por ejemplo, músicos como estos, como la calaña de don Armando Manzanero, yo creo que el mundo de la música está esperando que aporten algo a la música, ¿no? Sí, o sea, que haya evolución, ¿no? Yo creo que eso no lo ha podido hacer México, ¿no? Una evolución musical, por ejemplo, como lo han tenido, lo han hecho los cubanos, por ejemplo, ¿no? Los cubanos, los brasileños, ¿no? Que están en el mundo de la música así en alto. Y tienen su ¿cómo se llama? Su estilo, su personalidad, su identidad, ¿no? guardan mucho su identidad, ¿no? Las músicas que surgen, por ejemplo, de los ingleses, la música de rock, tiene su identidad, aunque abrevan en el, ¿cómo se llama? El blues, que de los negros, del Mississippi, por ejemplo, ¿no? Pues ellos crean su música, ¿no? Hacen su música y saben evolucionar y están en este mundo musical así arriba, ¿no? Arriba, siempre aportando cosas nuevas. Yo creo que en México no hemos tenido eso por falta de preparación, por falta de ¿cómo se llama? De investigación, ¿no? De saber qué cosa es lo que estamos haciendo, qué cosa es lo que sentimos. Yo creo que México no sabe qué cosa es lo que siente en la música, ¿no? Solo quieren hacerse famosos con una canción, ¿no? Entonces andan buscando el éxito, andan buscando la forma de cómo salir del anonimato, ¿no? Pero no aparecen, por ejemplo, no figuramos en el mundo musical, así mundial, ¿no? Que digas tú, ah, pues México está aportando esto, ¿no? Pues no es un país que le ha dado seguimiento a su música, ¿no? Por ejemplo, aquí nos llega esa música, esta música europea, aquí nos llega y con empresas, ¿sí? Con empresas que venían, que llegaron de Europa y pues era, ¿cómo se llama? Todas estas artes escénicas eran, extraían, o estas empresas eran para un público, ¿cómo se llama? Para una clase, ¿no? Una clase preparada para la aristocracia, ¿no? Entonces se tocaban en salones, en corrales y todo esto para esta clase, ¿no? Por ejemplo, los rancheros o los campesinos no tenían acceso a esos salones. Aprendieron a tocar esa música así a oídas, ¿no? A cierta distancia, ¿no? Y así crearon su música, ¿no? Empezaron a tocar minuets, por ejemplo, el pájaro carpintero. El pájaro carpintero es un minuet, ¿no? Es un minuet, pero a ellos no les importaba el género, ¿no? Sino hicieron suyo y así aprendieron a tocar, ¿no? Y así fueron corriendo la voz. Todas esas músicas se aprendieron así, de boca en boca, ¿no? Pero sin saber qué cosa era un minuet, ¿no? Te voy a platicar otra anécdota de cómo se llama el código de Zaldívar. Que una francesa maestra de, ¿cómo se llama?, de música barroca, y en, ¿cómo se llama?, en la Escuela Nacional de Música, Villey, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre, ¿no?, exacto de esta persona que se presentó la música de Santiago Murcia, de ese código de Zaldívar, es música de Santiago Murcia, en español, donde venían fandanguitos, donde venían jarabes, donde venían todas esas músicas, y que pudo presentar todo ese código de Zaldívar con músicos jaraneros, ¿no? Claro, ya preparados, estudiados y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues los demás soneros que pues, aprendieron a tocar sones y todo esto, así de boca en boca, o de oídas, no sabían que la música, pues, viene de Europa, ¿no? ¿Sí? Yo creo que adolece mucho la música mexicana de esto, de falta de información, pues. Por eso no podemos evolucionar, por eso no damos la vuelta al mundo, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola y regresamos en un momento? Recuerden, estamos aquí con David Haro y estamos en Música Híbrida. Canta el que reque y la bamba, para cantarle resumba. En Mozambique el censón le canta guaracha, canta el que reque y la bamba, para cantarle resumba. Dueño de un trópico ardiente muere cantando. El Tlacinta fue un esclavo que en religión no creía. Conoció el milagro un día, trovando por Veracruz. Santiago Tuxtla es la luz de su cantar pregonero. De Acayucan fuera riero, del todo Sacamán. En Mozambique el sesontle canta guaracha, canta el querreque y la bamba, para cantar le resumba. Hacha, machete, tarpala, rama de albahaca, dolor. Sientan, señores, la rumba, como agua queda el tambor. Allá. Mozambique, el sensón le canta guaracha, canta el querreque y la bamba, para cantar le resumba. En Mozambique el sensón le canta guaracha, canta el querreque y la bamba, para cantar le resumba. Siembra maíz, plátano y piña en la ribera y el llano. Siembra caña con buen ano. Sabe escoger la semilla y se escucha la otra orilla con voz y aliento entonar lo que habrá de cosechar. Es un clamor en el viento que lo empuja el sotavento a la otra orilla del mar. La, la, la, la. Mozambique, el sensón le canta guaracha, canta el querreque y la bamba, para cantar le resumba. Hacha, machete, tarpala, rama de albahaca, dolor. Sientan, señores, la rumba, como agua queda el tambor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a David Haro. Y justo ahora, ¿qué es lo que le da entonces la validez a la canción mexicana? Lo popular, lo académico. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista como cantautor, David? La música mexicana tiene un valor indiscutible, ¿no? Aquí tenemos una sociedad de autores y compositores que se dedica a recaudar fondos, derechos de autor y todo esto. Sobre todo las músicas, de las joyas, la música, las joyas, que es la música clásica, ¿no? Súper clásica, ¿no? Que tienen... ¿cómo se llama? Tienen, para ser joyas o super clásicas, necesitan estar interpretadas en 10 idiomas diferentes, ¿no? La misma canción. Podemos contar, por ejemplo, esa de Consuelito Velázquez, de, ¿cómo se llama? Esta, Bésame Mucho. Es una canción que se escucha en todas partes del mundo, ¿sí? Hay otros, el maestro Roberto Cantoral, pues tiene canciones también, ¿no? El tiene joyas musicales. Tiene don Armando Manzanero, los hermanos Domínguez, por ejemplo, los chapanecos, ¿no? Tienen Gonzalo Curiel, con letras de no sé quién, del maestro, no me acuerdo, pero hay un arsenal de música así con un valor enorme, ¿no? Musical, ¿no? Se admiran mucho los países así, por ejemplo Cuba, ¿no? se mira el repertorio que hay aquí en México, que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Pues yo creo que tiene un gran valor la música mexicana, ¿no? Oye, ¿y la cuestión es de las empresas hacen daño a la canción mexicana o realmente son buenas plataformas para dar a conocer pues todos estos proyectos que de repente se van dando en nuestro país, encontrar estas joyas precisamente? ¿Qué es lo que podría aportar la industria musical y qué también podría perjudicar también al mismo tiempo a la canción mexicana, David? Bueno, esto, las empresas lo único que han hecho es estilizar todo, ¿no? Estilizarlo todo. Por ejemplo, el bolero. El bolero empieza o se descubre como unas músicas basadas en la contradanza y que son en ritmos ternarios. Pero se va estilizando, ¿no? Cuando entra la industria, por ejemplo, los cubanos ya no utilizan la forma ternaria, utilizan mucho la forma binaria, ¿no? Para componer. Eso es para cuestión de escrituras y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues este material llega a la industria así también, ¿no? Así, y finalmente se hacen 4/4, ¿no? Compás de compasillo, es para facilitar la escritura y para integrar a todos los instrumentos, ¿no? Y yo creo que pues la industria se encarga de esto, de ir estilizando o desvirtuando o van evolucionando de una forma así que yo creo que a la creación no le ayuda mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo puedo regresar, por ejemplo, una contradanza actualmente. Actualmente estoy haciendo un disco, estoy metiendo contradanzas, pero que son ritmos ternarios, ¿no? Y basados en esa forma binaria. Y, por ejemplo, con el arreglista que estoy trabajando, me dice, no, pues es que mi padre me hablaba mucho de cómo se llaman las figuras rítmicas, ¿no? Uh-huh. Dice, la forma binaria se escribía así. Antes los sones se escribían así, ¿no? Y digo, pues yo estoy rescatando todo ese tipo de cosas. Y no tanto por el interés de rescatar, ¿no?, esas músicas, sino porque me nace la inspiración así. Inspiración se me da y creo una contradanza, ¿no? Y la tengo que llevar así a pie de la letra, o sea, como es, ¿no? Para no desvirtuar el sentido va en esa forma, ¿no? Toda la idea y la forma va de la palabra, las medidas de versificación y toda su correspondencia literaria tiene que ir de acuerdo a esa figura, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que a la industria no le interesa, por ejemplo, esto que hace uno, ¿no? De investigación. O sea, le interesa, no, pues tú tienes que sonar así, o así como están sonando todas las canciones y así tienes que tocar, ¿no? Y yo no, pues yo me he dedicado pues, al arte y me salgo de la industria precisamente para continuar con este trabajo, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, David? Y seguimos con esta plática, con esta interesante charla. Recuerden, estamos aquí con David Haro, estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. Si se acerca impune su fantasma, húyelo a besos. Si el dolor te golpea el corazón, escóndelo bajo la almohada. Si escuchas un sonido de pieles en su boca, desgárrale las alas al deseo, si te exige implacable. Cuéntamelo todo, invéntale juramentos mortales. El olor te golpea el corazón, escóndelo bajo la almohada. vestido de pieles en su boca, desgárrale las alas al deseo, si te exige implacable. Cuéntamelo todo, invéntale juramentos mortales. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a David Haro. Y David, ya que tocaste pues esta nueva producción que estás haciendo, creo que pues es una sorpresa para nosotros. Pero a ver, platícanos de qué va, qué estás haciendo, qué tantos temas vas a traer, cuánto llevas producido o ahorita solamente está la mera idea, el mero proyecto. Fíjate que yo pienso grabar en este disco por lo menos unas 16 rolas, porque creo que ya está finalizando este rollo de las, ¿cómo se llama?, de los CDs, se tiende a desaparecer ya ahora con el internet, y como a mí me gustó mucho dejar, por ejemplo, en un disco un testimonio, ¿no?, de mi trabajo, el testimonio de mi trabajo, así de una manera conceptual, pues quiero aprovechar ya lo último así para dejar 16 rolas así en un CD, pero yo creo que ese trabajo que estoy haciendo es la continuación del anterior, de Es al Sur, donde hablo precisamente de esa estructura musical de mis canciones, hablo de la escala menor armónica, ahí voy explicando toda la música que tiene que ver con los sones de mi tierra, de esta región, de la parte del Istmo y todo esto, ¿no? En este disco nuevo, pues yo quiero dejar también bien claro el trabajo, en qué consiste el trabajo, mis canciones, ¿no? Y quiero aprovechar a manejar, por ejemplo, también la temática de las canciones con un fuerte contenido social, ¿no? Hablar de mi época, hablar de lo que está pasando en México y hablar de todas estas cosas, sin que se sienta lo panfletario, ese es el reto, ¿no?, en este disco también, además, ¿no? Y pues yo creo que no tiene más mayor pretensión, ¿no?, este material que voy a sacar, este material nuevo. Quiero dejar un testimonio de un trabajo y de dónde viene mi música y qué cosa es mi música y todo esto, ¿no?, que tiene también una identidad, una localidad, ¿no? Justamente ya que tocas esta parte social, que también de alguna forma se han borrado, casi muchos cantautores ya no toman la forma de pues la crítica, igual lo panfletario, y solamente buscan una temática, como decía Gabino Palomares, que decía que se vuelve monotemática la canción, ¿no? Solamente amor y desamor, y de ahí no pasa. ¿Por qué arriesgarse a hacer eso, David Haro? En ese disco quiero abordar la canción social. Para mí la canción, aunque sea de amor, tiene un fuerte contenido humano, pues. Son las canciones humanas, ¿no? El hablar, por ejemplo, de Dios, ¿no?, de la fe, son canciones humanas, ¿no? La canción social también es muy humana, ¿no? Porque pues de eso está hecho el hombre, ¿no? Un hombre sin fe no es hombre. Un hombre sin organización no es hombre, ¿no? Un hombre sin conciencia tampoco es hombre, ¿no? Entonces, sin sociabilidad, sin no es hombre. Entonces, yo creo que todas las canciones. Lo que pasa actualmente es que los compositores pues hablan caen en la retórica o hablando, diciendo las mismas cosas sin emociones. Yo creo que mi trabajo no va por ahí, ¿no? No va por hacer una canción así al gusto de la gente. Yo creo que la canción la veo como un medio de comunicación para expresar los problemas que vivimos, ¿no? Sociales. O sea, a mí me interesa abordar la canción. Mi trabajo es la canción para comunicarle a la gente lo que no he escuchado, lo que me interesa decirles, ¿no? Así voy a otros países. O sea, a otros países voy a comunicarles de dónde vengo, ¿no? ¿Cuáles son mis costumbres? ¿Cuáles son todo este tipo de cosas? Para mí, la canción no tiene... Para mí, la canción es eso. Es comunicarte, ¿sí? Después, expresarte, ¿no? Es un medio de expresión. Ahí va toda la emoción y la impresión de las cosas, ¿no? Que veo, ¿no? Y de ahí el arte, ¿no? Ahí se compone el arte. Pero es una tradición, o sea, yo vengo de una tradición trovadoresca, ¿sí? Trovadoresca que no, pues, no es necesario para mí estar en una estación de radio sonando, ¿no? O grabando, ¿no? Ahora, pues, tenemos esta facilidad, ¿no? De grabar y de vender este producto. Para quien le interese, por ejemplo, conocer otras costumbres en la canción, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está un disco, ¿no? Eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece? Vamos a ir con otra rola. Justamente todo el material que estamos pasando es de David Haro. Y recuerden, estamos con él y estamos en Música Híbrida y ahorita regresamos. Hoy sentí que el día en nada cambió, que transcurrió como todos. Lo gasté en mi habitación, sin ventura ni placer de una caricia, vivo solo hace 3 días. Puede ser que un caso así sea normal en una gente vacía. Quiera discernir, que no tenga que objetar, muerto en vida, sepultado en la rutina. Hoy sentí que el miedo a la soledad me hizo susceptible a todo. No tener a dónde ir, solo ganas de pensar, tirado en cama, mi actitud no tiene vida. Este desgraciado va, medroso de que amanezcan 2 días, buscando en su soledad, a tientas una salida y con el alma en los pies. Puede ser que un caso así sea normal en una gente vacía. Que no quiera discernir, que no tenga que objetar, un muerto en vida, sepultado en la rutina. Atenuante en un rincón, se ve nada más una hoja que cae. ¿Quién sabe cómo vivió? Bajo el smog nadie sabe su criminal situación. Que un caso así sea normal en una gente vacía. Que no quiera discernir, que no tenga que objetar, un muerto en vida, sepultado en la rutina. Sin prever ningún final, muere provocándose un accidente. No fue una resolución, ni el capricho de un instante, abrir las llaves del gas. día que no quiera discernir, que no tenga que objetar, un muerto en vida sepultado en la rutina. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a David Haro. Ya lamentablemente es el último bloque, pero ha sido una charla interesante, ya que hemos tocado temas como la canción, qué onda también con los compositores jóvenes. Y por cierto, ahorita que toco este tema, ¿qué te pareció este primer concurso de la canción Viva la canción de autor que se armó hace unas semanas y que tú fuiste prácticamente juez en alguno de esas sesiones? ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste a los chicos, a los que participaron? ¿Cuál fue tu experiencia en este certamen? Bueno, pues yo creo que en todos los festivales siempre se nutre uno con esas experiencias, ¿no? Yo estuve como sinodal, así efectivamente en este festival me invitó Marcos Cadena. Y le decía a Marcos Cadena que iba a hacer nada más observaciones de la canción, que yo no iba a dar ninguna calificación ni nada, solo observaciones. Y hay una canción que se me quedó muy grabada, de ¿cómo se llama? Del Dylan, me acuerdo cómo se llamaba este chavo. Muy interesante porque presentó algo ahí de contradanza, ¿no? Pero que estaba desfasado, por ejemplo, la temática, ¿sí? La canción no estaba mal, a mí me gustaba, o sea, a simple oído, así, a todo mundo le gustaba, ¿no? Pero le hice esa observación. Le digo, mira, está bien la rola, pero eso es una contradanza. Esto viene, por ejemplo, del bolero. Y la temática del bolero precisamente son cosas amorosas, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, no estaba redonda la canción, estaba desfasada. ¿Sí? Esa es la observación que le hago a él. Y la canción que se me hizo interesante es una canción que le canta a su padre. ¿Sí? Esa canción se me hizo redonda, aunque está creando una forma musical, ¿sí? Por eso se me hizo más interesante esa canción y por lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, encuentra la forma. Eso es como el arte del trovador, ¿sí? Yo creo que esa canción me llamó mucho la atención. Oye, y ya que mencionas lo del trovador, el arte del trovador, ¿cómo podemos definir al trovador? Porque también se ha derivado muchos sentidos para un cantautor, justamente esta palabra, cantautor, trovador, sí, rolero, etcétera, etcétera. Cancionista, creo que también por ahí se dice algo así. Rolero, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sería para ti o cómo podrías definir justamente qué es un trovero? Un trovero, un trovador. Pues te digo, la trova es una tradición que viene desde el medioevo, ¿no? Desde el siglo XII, ¿no? Más o menos, de los provenzales. Estas personas crean formas, medidas de versificación, ¿no? Formas para expresar sus historias épicas, ¿no? De la canción y de amor y todo este tipo de cosas. Encuentran la forma, ¿cómo decir, no? Cómo decir y cómo cantarlas, la forma lírica y la forma literaria, ¿no? Ellos crean formas, medidas de versificación. Sí, y por ejemplo, volviendo a este muchacho de, ¿cómo se llama? Del Dylan, él crea una forma en esa canción, una forma para decirle a su padre algo que le está brotando de adentro, ¿no? Y que pues no es una canción que tenga que ver con estructuras o formas que ya han sido comercializadas y todo esto, sino que él busca la forma de cómo decir algo tan sincero, tan claro, que para mí esa canción es, por ese sentido, es trovadoresca, ¿no? Es trovadoresca. Eso es el arte de la trova. Decir, expresar lo que uno siente, o encontrar la forma de cómo decirlo, ¿no? ¿Cuáles serían los condimentos para ser un buen cantautor, un trovero, David Haro? Pues, pues tener voz para poder, ¿cómo se llama? Decir, ¿no? Encontrar su voz también. Nada más encontrar la voz, el estilo, todo esto. ¿Es necesario estudiar música o solamente es dejarse fluir como lo que eres? De empezar a hacer canciones. ¿Qué es lo que se necesita también para ser un trovador, un cantautor? Yo creo que se necesita mucha información. Hay que conocer el instrumento sobre todo. Porque la música es lo más elástico que hay, ¿no? En la canción. La música subraya las emociones de uno, ¿no? Las impresiones del hombre, ¿no? Entonces, y pues la palabra también encierra una emoción, encierra cosas así que pues la música se vuelve impresionista a partir de eso, ¿no? Yo creo que la canción es un concepto que encierra dos disciplinas, que es la letra y la música, en ese orden de importancia. Entonces, y la música tiene que subrayar esa emoción, ¿no? Oye, ¿y existe la inspiración? Por ahí dicen que la inspiración no existe en el sentido de que no todo llega en un momento. ¿Existe la inspiración o no existe la inspiración, David? A mí me han surgido ideas, ¿no? Para una canción así de golpe y porrazo. Anoto que parece que me las están dictando. Pero no creo tanto en eso de la inspiración. Yo creo que ha sido información más que nada, ¿no? Es una amplia información de las cosas que quiere uno decir. Yo creo que todo viene de la literatura, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una canción, por ejemplo, Amor Eterno, de Juan Gabriel, que a mí me sorprendió mucho. Yo no había escuchado tanto las canciones de Juan Gabriel, pero esa canción de Amor Eterno, hay una parte, hay una frase donde dice la soledad de tu sepulcro, ¿sí? Que aunque no haya estudiado este cuate, pues no sé de dónde se inspiró, ¿no? Pero estoy seguro que esto viene también de la literatura, ¿no? Esto viene de la literatura. Y habrá escuchado o algo así, y de repente le salió así, le brotó, ¿no? Como si se lo hubieran dictado. Pero la verdad es que es una frase muy interesante, muy hermosa, ¿no? La soledad de tu sepulcro, puta, digo yo, no es eso. Oye, ¿qué impresión te da justamente ahora que fallece este autor, este cantautor, y todas estas dimensiones a lo que hicieron llegar o que él haya llegado? ¿Qué impresiones te da cuando vemos que hay trabajos como el tuyo, trabajos como Rafa Mendoza, muchos que han hecho de la canción algo no tan simple como lo ha hecho Juan Gabriel? ¿Qué visión te da cuando ves a toda la gente siguiendo a este tipo de ídolos, digamos, de estos ídolos populares, estos ídolos pop que se generan en la sociedad mexicana? Bueno, yo creo que la industria del disco se ha preocupado por culturizar, ¿no? al pueblo, ¿no? No se tienta la cola para decir que es un gusto impuesto, ¿no? Por la industria, ¿no? Y la gente, como no tiene alternativas, como no tiene otra cosa que hacer, pues eso lo asimila, ¿no? Eso lo hace así. Y así se convierten en ídolos, ¿no? Pero aunque la mayoría de sus cosas sea retórica, o sea, no deja de ser literario, entonces es el rollo, ¿no? Y yo creo que si buscamos algo tienen de artista o de artístico todo esto, este trabajo que eso es lo interesante, ¿no? De cualquier artista o cualquier cantante, ¿no? David Haro busca el éxito, sigue buscando el éxito. ¿Qué es lo que busca David Haro? No, yo he sido una persona exitosa, o sea, yo no y sin proponerme, ¿no? Buscar el éxito, porque pues he hecho lo que he querido, ¿no? Hacer, me salí de la industria por hacer todo ese tipo de cosas, eso en la canción. Y después de haberme salido de la industria con otra canción mía, de mi inspiración y todo esto, pues luego pues vivo de eso, ¿no? Vivo del derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Y vivo de lo que me gusta hacer. Entonces, para mí el éxito es respirar de esa forma, ¿no? Holgadamente, sin problema alguno, ¿no? Oye, ya por último, ¿dónde te puede localizar la gente? No sé si vayas a tener eventos y discos. ¿Qué onda? ¿Dónde los puede conseguir la gente también? Voy a estar en el CNA, en los 30 años de labores continuas del comercio del grupo Los Parientes de Playa Vicente con Chicolín. Porque siendo becario del FONCA, un proyecto que metí ahí para ampliar mi repertorio sonero. Hice un trabajo con los parientes, que se llama El Solito. Entonces, el domingo voy a estar tocando esta canción con ellos. Ah, qué bien. Sí. ¿Y dónde te puede localizar la gente? Mira, yo tengo, estoy en Facebook. Ahí ponen David Haro y ahí me encuentran. Ahí, si quieren comunicarse conmigo, si quieren mandarme algún mensaje y todo esto, si quieren agregarse como amigos míos, pues ahí estaremos. Perfecto, pues David, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas abierto las puertas de tu casa para esta entrevista, para Música Híbrida. Estamos muy contentos, muchas gracias por toda esta plática, que para nosotros es interesante hablar de qué está sucediendo con la canción. Y bueno, y sobre todo porque reconocemos tu trabajo que has tenido ya desde hace bastante tiempo. Entonces te agradecemos mucho y pues bueno, nos vamos a ir con otra rola tuya. Y recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente semana. Hasta luego. Mujer de mar, besos de espuma, peligroso vendaval, oleas deseos y arremetes contra mí, que soy de sal. Impunidad, guardan tus ojos, misteriosa seducción, cantan sirenas en la brisa de tu voz, hechizo de agua, mojas mi alma. Me disuelvo en cada uno de tus besos, a cada roce de tu piel me va la vida, y tu marea me conduce a la deriva, mujer de mar, y yo de sal. Me disuelvo en cada uno de tus besos, a cada roce de tu piel me va la vida, y tu marea me conduce a la deriva, mujer de mar, y yo de sal. Mujer de mar, besos de espuma, peligroso vendaval, oleas deseos y arremetes contra mí, que soy de sal. Impunidad, guardan tus ojos, misteriosa seducción, canta sirenas en la brisa de tu voz,